murió sin saber por qué. Le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo parado. ¿De qué se lleva lo que es de nuestra tierra? Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo... Memoria negada. Para construir el presente, recuperemos la memoria. En el camino de la memoria, vemos a lo lejos la silueta de un hombre alto. Bajo el brazo, lleva una carpeta llena de papeles. En el camino de la memoria, el hombre se detiene para saludarnos. De pronto, sopla un viento. Los papeles salen volando como una bandada de pájaros y en el aire van tomando formas diferentes. Aquel puño de hojas se enrosca en el suelo y hace la forma de una mujer agonizante. Aquella que se vuelve tan transparente en el viento se llama la hoja de aire. Se ve claramente cómo un puño de hoja se convierte en Hamlet y en el rey Lear. Desde alguna parte se oye un tango que dice: ¿te acordás, hermano, qué tiempo es aquel? Y en el montoncito de papeles más pequeños se ve a un negrito con una rosa en la mano. Se llama Cocorí. De nuevo quiere manchar mi tierra con sangre obrera. Los que el hombre del portafolio se llama Joaquín. Nació en Limón, en la costa caribe de Costa Rica, en 1918. Se dedicó al ajedrez, conoció de las tropas blancas enfrentadas a las piezas negras, y algo le susurraron los peones del ajedrez de que ya no querían andar protegiendo reyes. De aquel susurro sopló un viento. Eran los vientos del pueblo, vientos que traían la promesa de un mundo más justo, un mundo libre que sería posible con la organización y la lucha de los trabajadores. Por eso Joaquín Gutiérrez se afilió al Partido Comunista. Y así caminando, mirando y mirando, un ojo entornado y el otro entornando, con ambos he visto a Pedro el Herrero, a Juan Pescador y a Luis Habanero, a María que lava la camisa ajena y a Pablo que labra la tierra del amo creyéndola buena. Por eso es don pueblo mi único señor, rendirle tributo mi orgullo mayor. Pero de pronto sopló otro viento. Había que irse, para cualquier parte, pero había que irse. No se podía estar aquí, en esta sociedad tan cerrada y tan mojigata. Yo quería conocer el mundo y me fui a Argentina. El plan era salir para Francia, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y me devolví para Chile. En Chile, Joaquín Gutiérrez se involucra con el Partido Comunista Chileno. Ahí conoce a Pablo Neruda y a muchas otras personalidades del ambiente literario chileno y de la organización popular. Allá en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, formó parte de una empresa editorial que publicaba buenos libros a bajos precios para que el pueblo pudiera leer e informarse. Pero el viento no deja de soplar en la vida de este hombre. Aunque estaba lejos, en América también se escuchaban los ecos de las bombas de la guerra de Vietnam. Joaquín Gutiérrez es enviado como corresponsal del periódico chileno El Siglo para hacer reportajes sobre esa guerra. En Vietnam tiene la oportunidad de entrevistar al presidente Ho Chi Minh. Para esa época, el tío Ho era un anciano venerable que había estado en varios países. Había pasado mucho tiempo en cárceles y ahora libraba una lucha armada por la liberación de su pueblo. Los vientos que soplaban en la vida de Joaquín Gutiérrez lo llevaban por muchos países a conocer sus historias, a correr aventuras, a aprender del mundo y de la vida. Estuve en China, en Kazajistán, en Nueva York, en Argentina, en Polonia, en Checoslovaquia, en París. Cuando el asesino Augusto Pinochet da un golpe de estado al gobierno de Salvador Allende y se instala en Chile una dictadura militar, Joaquín Gutiérrez ayuda a muchos chilenos y chilenas a venir para Costa Rica. Los que lo conocieron destacan siempre su sencillez, su amistad y su solidaridad. Como escritor fue muy destacado. Escribió poesía, cuento y novela. Algunos de sus libros fueron Manglar, Cocorí, ¿te acordás, hermano? La Hoja de Aire, Puerto Limón, Murámonos, Federico. Todas obras destacadas de la literatura costarricense que vale la pena conocer y que le valieron premios nacionales e internacionales. Oiga, don Joaquín, ya que anda contando tantas cosas, ¿por qué no nos regala unas palabras para ir terminando con esta historia? Sí, porque hay algo que no ha quedado claro todavía. Es su participación política. Ayúdenos con eso. Para mí, política es la ciencia y el arte de conducir un pueblo hacia un destino mejor, por lo que no se trata de la acción política contingente, sino de un proceso muy largo que lleva muchas etapas. Se trata de encontrar un mejor destino para la humanidad, y en eso la literatura también ayuda. Este pueblo era un árbol sin viento. Esta sangre, una copa de vino. Este puño, un pedazo de plomo. Este rostro, un espejo vacío. América está gritando y el cielo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su corazón. Conmigo ven, vamos por ancho camino. Nacerá un nuevo destino. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Memoria negada. Para construir el presente, recuperemos la memoria. Si no quieres...